Muy bienvenidos, bienvenidas amados oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Es grato nuevamente encontrarnos para estudiar la Palabra de Dios. Está conmigo el amigo, escritor, Héctor Urruti, que les habla Raúl Medina. Le da una cariñosa bienvenida. Un gusto saludar a todos nuestros oyentes y también a nuestro hermano Medina, con quien es grato siempre poder comentar la Palabra de Dios. Gracias, Héctor. Mira, cuando hablamos de las palabras y su significado, la verdad es que uno debería investigar un poquito qué significan ciertas expresiones, porque eso nos va a ayudar a ver qué es lo que está diciendo Dios en su palabra. Porque como tú decías ayer, ¿no es cierto?, fueron traducciones, pero a veces hay palabras que incluso en español es complicado a veces algunas palabras. Entonces, cuando uno le encuentra el significado y alguien le dice, Héctor, eres egregio, ¿no es cierto? Eres destacado en tus materias. Ahora, cuando la Biblia habla, nos está hablando de algunas palabras que uno tendría que buscarle bien el significado para entender qué es lo que el Señor quiere decir. Voy a leer un texto, mira, 1 Reyes 3:6, dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Aquí hay una expresión misericordia. ¿Qué significa cuando dice? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Salomón con esa expresión? Sí, bueno, acá en la palabra hebrea gesed, que es sinónimo de otra palabra hebrea, que es la palabra raham, ambas palabras significan misericordia. Y en el caso de raham, que casi siempre aparece en plural, rahamim, significa literalmente entrañas. O sea, tiene que ver con algo que viene desde adentro. Igual que en castellano, la palabra misericordia viene de la palabra misere, que es miseria, y cor significa corazón. O sea, es como poner el corazón hacia los que están en miseria, los que sufren. Y capta el significado, digamos, del idioma hebreo, en este caso del idioma semita. Pero la palabra misericordia en sí, sea cualquiera de las dos, se utiliza en diversos sentidos y tiene un significado más amplio que en castellano. No es solamente tener compasión hacia alguien. Hay varios textos que aparecen allí en distintos contextos que pueden mostrar, digamos, esta virtud que es característica de Dios. En realidad, Dios es misericordioso. Dios muestra misericordia. En segundo plano, los seres humanos también podemos mostrar misericordia. Pero este ejemplo, como también la palabra shalom, que aparece en algunas partes, ajá, ¿verdad? Generalmente, generalmente traducida como paz, pero también puede significar salud, bienestar, confort, ausencia de cualquier cosa que provoque una inquietud en mí, tienen en realidad un significado más amplio. Y a veces con una sola palabra en castellano no es suficiente para traducirla, o bien esa misma palabra, gesed, misericordia, o shalom, paz, se puede traducir en algunos textos de una forma y en otros textos se puede traducir de otra forma distinta. Similar en la palabra espíritu, en hebreo ruach, que puede ser algo inanimado como el viento, pero también puede ser una persona, como un ángel, los espíritus ministradores, o puede representar a un ser divino como el Espíritu Santo, o también puede significar las emociones, como un espíritu triste o un espíritu de gozo. Por lo tanto, una misma palabra a veces se puede traducir de más de una forma porque tiene varios significados. Eso se llama un campo semántico amplio. Y al revés también hay palabras que tienen un significado limitado, pero que el castellano para nosotros puede significar más que, o digamos, puede tener varios significados. Ocurre al revés también, ¿verdad? Claro. Ahora lo interesante que, como tú lo decías, en teología es el atributo de Dios por el que perdona a los hombres. Entonces, cuando uno empieza a ver este concepto de misericordia y lo que está diciendo Salomón, se torna muy hermoso, muy grandioso, no sé, incluso se dice que es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de las miserias ajenas y a tratar de aliviarlas. Entonces, mira, cuando uno dice, por eso digo yo que es importante, quizás nos quedamos un poquito con esto de la misericordia, porque hay otros tópicos, no sé si vamos a alcanzar, pero cuando dice, entonces, tú hiciste gran misericordia con mi siervo David, con mi padre, va a decir así, ¿se fija? ¿Qué está diciendo? Tú le diste la capacidad para que se engrandeciera, pero a la vez, voy a decir así, no le permitiste construir el templo. Pero ¿qué hizo David? Dio todo lo que tenía para que eso se preparara. Ahora, ese es un agradecimiento que yo creo que deberíamos tener nosotros siempre presente, porque Dios, cuando uno dice, es misericordioso, tardo para la ira y grande en benignidad, son los atributos de un Dios que tenemos aquí nosotros, los seres humanos. Hay un Claro, salmo, Salmo 66, otros salmos más hay, pero bendito sea Dios que no echó de sí mi oración ni de mí su misericordia. Fíjate el alcance que tiene aquí en este caso el texto. ¿Por qué? Claro. Está diciendo que, mira, en realidad Dios no me abandonó y no se alejó su misericordia de mí. O sea, me perdonó. Claro, esta palabra tiene un significado muy similar a la palabra que se usa en el Nuevo Testamento y como gracia, que es la palabra charis, que significa bondad inmerecida, algo que no es por mérito, sino que viene solamente por la misericordia de Dios. No porque nosotros lo merezcamos, como Salomón puede decir que Dios había tenido misericordia de su padre, porque la verdad es que David no merecía lo que Dios le otorgó. Así también la salvación es algo que no merecemos. Así que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento utilizan términos para definir el carácter de Dios que se revela en la Escritura, que tiene un significado importante para analizar. Ahora, cuando nosotros leemos un texto bíblico, porque esto pasa a ser una herramienta teológica para nosotros entender mejor el texto. Cuando leemos un texto bíblico, nosotros debemos seleccionar algunas palabras que son palabras claves. Generalmente las palabras claves el autor bíblico las repite varias veces o las coloca al principio de la oración para resaltarlas. O bien en una secuencia de palabras las coloca al final como el clímax de una secuencia de palabras. Entonces esas palabras claves nosotros debemos buscarlas en diccionario. Si no tenemos los recursos de los idiomas originales, podemos buscar un diccionario en español. Esa palabra, todo el significado que puede tener, podemos buscar en una concordancia, en qué otros pasajes usa esa palabra, qué uso le da ese autor. Por ejemplo, si yo veo la palabra gracia en una carta de Pablo, yo puedo en una concordancia buscar en todas las cartas de Pablo. El tiempo Claro. se nos está yendo, ¿verdad? Sí. Es grato de conversar estas cosas porque cómo uno va abriéndose a entender lo que Dios nos ha comunicado. Amables oyentes, les agradecemos su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Bendiciones.